gente de esa mierda, pero me sigo arruinando. Porque ha dejado tanta herida, pero la sigo buscando. Estoy consciente de esa mierda, pero me sigo arruinando. No sé por cuánto más podré vivir, porque ha dejado tanta herida, pero la sigo buscando. Al menos ella me hace revivir. No hay nada que temer, no hay nada por perder. No dudes en hacerlo si total te olvidan. Ya no quiero saber, ya no quiero entender. Solo quiero creer que al menos era mía. Enrolo weed por la mañana mientras ella está durmiendo. Droga, mamá. Los ángeles llorando, pero mi muchacho repartiendo. De pecado, mamá. No me llames más mujer, no me llores más mujer. No, no quiero más placer, solo quiero más querer. ¿Por qué me hablan tanto de esa fantasía? Si al final me encuentro solo. Solo, solo. Por dentro todos conmigo estén, al final camino solo. Solo, solo. Mami, juro que no volveremos a ver, pero hoy quiero dormir solo. Solo, solo. Para aquellos que no pudieron ganar, pero igual siguieron solo. Solo. Thank you.